también conocían de la industria con mucha educación, evaluaron varias opciones y escogen Fuyu. Pero quiero que entiendas algo. Yo llegué a mi ciudad, mis líderes de ese entonces habían comenzado a emprender otros negocios ya. Obviamente no iban a esperar, comenzaron a emprender otros negocios, a buscárselas de alguna manera, y muchos de ellos pues como que no querían mucho ya la industria, como que habían dudado, no querían, como mucha gente sucede hoy día, que duda de la industria por falta de información, más que realmente por lo que sucede en la industria. Entonces, yo llego con toda la emoción del mundo a querer levantar una organización en una compañía donde había visto que existía un excelente producto, que había el testimonio del producto, en ese entonces como hay ahora, y llegué a levantar la organización, pero obviamente nadie quería, yo sí que no tenía lista caliente. A veces hay gente que arranca en el negocio como en Fuyu y tienen una tremenda lista caliente y a pesar de eso dicen no, que no quieren 3-4 amigos, o porque le pasaste la voz a 5-6 personas, crees que el negocio ya no va a funcionar. Yo llegué a mi ciudad de 1,5 millones de habitantes casi, Trujillo, y nadie quería hacer negocio porque la gente sabía que yo había estado en otra compañía y que pensaban que era lo mismo Fuyu por falta de información. Entonces, ¿qué hice? Comencé a buscar, comencé a conocer gente distinta, nueva, comencé a buscar hasta en frío, tratar de prospectar gente, porque yo sabía que la industria sí funcionaba. Ya había pasado un tiempo y me había educado y estaba convencido que era una industria que te podía llevar a generar más de $1,000,000 en comisiones, porque había mucha gente, historias de éxito así. En esa búsqueda constante, se me cerraba una puerta, se me cerraba la otra, cada uno con sus cosas, yo respetando el proceso de cada uno. Estoy un día en un mall y una prima me llama y me dice: Búa, acá hay un chico que te está buscando, que está en una compañía de esas de las que tú conoces. Y quiero que entres al negocio, pero debajo mío, yo voy a entrar primero. Y él ha patrocinado a mi sobrina y estamos todos aquí. Y han dicho, y preguntó, oye, ¿alguien conoce a Búa? Y de la mesa había como 4 que me conocían, estaban en una Starbucks. Y dijo, oye, y una de ellas era una prima, y me dijo, oye, mi primo. Ok, lo estoy buscando, ¿dónde vive? Dame su teléfono. Y ahí fue que me llamó. Y mira cómo es la vida, entre comillas, cuando tú estás buscando y perseverando para encontrar algo. Mira cómo es la vida. Yo estaba en ese mall ese día. Yo estaba ahí, en mi carro, con mi primo. Me bajo del carro, me estaciono y bajo al Starbucks. Ella me dijo que estaba en el Starbucks. Me acerco y yo para eso había estado hablándole a mucha gente, gente nueva, porque mi entorno no quería. Tenía gente que me consumía el producto, porque el producto era extraordinario de por sí, solo la gente lo consumía. Pero no querían hacer el negocio, despegar en la organización, generar apalancamiento, generar un equipo, generar líderes, traer más personas. Y me acerco al Starbucks y se para mi primo y me dice, mira, él es Cuba. Y se para un chico de 19 años y me dice, hola, qué gusto conocerte, mi nombre es Adrián Huar. Esas palabras, yo lo vi, y Luca y Ricardo Castillo no me van a dejar mentir, dije, él es un tremendo líder diamante de esta compañía. Y Adrián me dijo, te he estado buscando, me quiero reunir contigo, me das, yo me voy hoy día, pero si me tengo que quedar, avísame y me quedo. Ok, hermano, nos juntamos, ¿tienes un minuto ahorita? Dije, no, en ese momento que estaban todas las tías ahí que querían, están mirando el chisme. Dije, no es el momento. Juntémonos mañana. Y efectivamente, le dije a Adrián a las 2 de la tarde, si no me equivoco, y Adrián me reventó el teléfono toda la mañana y yo de desde la postura no le contestaba. Yo estaba desesperado. Yo lo vi ahí, él tiene que poner. Yo necesitaba a alguien, así como tú que estás nuevito arrancando ahorita. A veces necesitas a alguien que te contagie la energía o te motive para seguir trabajando, ¿sí o no? Claro. Y yo necesitaba a alguien. Y yo venía frustrado, desmotivado, porque nadie quería hacer el negocio de redes conmigo, de la industria que yo sabía que sí funcionaba. Si hoy por hoy tú estás arrancando en el negocio y tienes gente que aún no ve la oportunidad de negocio, tranquilo, tranquilo. Sencillamente lo que tienes que hacer es seguir y seguir. Dale esto. Pones la primera diapositiva. Quería poner, pero no pasa el puntero. Lo que tú tienes que hacer. Ahí está. Lo que tú tienes que hacer es seguir. Amigos, esto lo han escuchado un montón de veces. Perseverancia. Y lo van a seguir escuchando mil veces. No hay emprendedor exitoso que no haya perseverado en su vida. Lo vas a seguir escuchando mil veces. País, en Río de Janeiro. años. Ese pata es un gimnasta desde niño. Y cuando llega en su mejor momento, ¡pum! Cae. Pero el siguiente año siguió. Son 4 años más. 2008 al 2012. Pero siguió entrenando, rompiéndose el lomo, sacándose la mugre. Porque tenía un sueño, un objetivo. Y ¡bum! Vuelve a caer. Y 4 años más. 8 años de preparación y sin contar desde niño. Y en su país, mira cómo en el momento que tiene que llegar, te llega. Tu diamante va a llegar cuando tiene que llegar, pero tú tienes que seguir trabajando. Tienes que seguir ayudando. Tienes que seguir perseverando. Nada es gratis. Nada es gratis. Nada es gratis. El problema está en que la gente que no tiene idea de emprendimiento, la gente que no es empresaria, la gente que no ha logrado algo, que no ha emprendido nada, cree que cuando arrancan un negocio, su expectativa es esta. Un arcoíris todo es felicidad y la mente está allá. La gente cree eso. La gente, ok, voy a arrancar un negocio, ya. Y al toque su mente, ya la hice, ya. Cree que en un mes ya son millonarios. Pero ¿sabes cuál es la realidad? ¿Quién quiere tener éxito aquí en esta sala? No se escucha. ¿Quién quiere tener éxito en esta sala? Porque grítaselo al universo, grítaselo. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Solamente la gente que está dispuesta a hacer eso es la gente que tiene éxito. Esa es la realidad y te lo digo desde ahorita. Si acá hay gente que no está dispuesta a pasar ese camino, te invito a que hagas otra cosa. Te invito a que te dediques a otra cosa. Por eso que en el mundo son pocos los exitosos. Si te pones a pensar, los que han visto el cuadrante del flujo de dinero, los del lado izquierdo, son pocos. Porque son pocos los que están dispuestos a trabajar y caer y levantarte, cruzar el río, cruzar el charco, tener que seguir chambeando, meterle fuerza. El éxito es laborioso, es tedioso, es trabajador. Una vez un chico que se sienta conmigo me dice, Buba, ¿qué diferencia hay entre esta empresa y Fusion? A mí me han dicho en esta empresa que en 5 meses yo puedo ganar tanto. Yo le respondí, yo te digo que en Fusion de 2 a 5 años, si quieres, adelante allá. De 2 a 5 años para construir una organización. ¿Y sabes qué pasó? Se vino a Fusion. Es de 2 a 5 años. No te desesperes, pero si esos 5 años pasan colocando en Facebook, ay, Aristóteles dice, que Platón dice, y comienzas a contar cosas así, y porque lees un libro y ya te crees filósofo, pero no estás accionando, ¿sabes qué? No va a pasar nada. Acá hay que trabajar, hay que llamar, hay que patrocinar. Básicamente esto es lo que tienes que hacer. Escuchaste que viniste aquí de España, 24 días, ¿qué crees? Claro, no conozco, voy a conocer, pero en mi viaje, en mi primer viaje, ¿sabes cuántas citas tengo? Tengo 50 reuniones pactadas en San Sebastián y Pamplona. ¿Tú crees que me voy de paseo? ¡Me voy a trabajar! ¡Me voy a trabajar! ¿Tú estás trabajando? ¿Quién dijo yo? ¿Quién va a trabajar más? ¿Quién va a patrocinar más? ¿Quién va a mover más producto? Sal a hacerlo, ¿no? Que no salgas de aquí, que valga la pena que te hayas derretido ahí sentado. Que valga la pena que haya bajado 3 kilos con el sudor para que salgas a hacer crecer tu negocio. Que valga la pena. Esa es la realidad y quiero que te quede claro. Esa es la realidad. Que salió el nuevo sistema. Ay, pero quiero que esto más, que le falta al otro, que le... Sí, siempre le va a faltar algo a algo. Lo importante es que duplique lo que tienes con el nuevo, que va a llegar el nuevo, no tiene ni idea lo que han ido antes. Duplica lo que tienes, algo sencillo, algo duplicable. Pero ¿sabe qué? Lo que tienes que hacer tú es tú entender que el éxito y el camino al éxito es así. Y cualquier emprendedor te lo va a decir, cualquiera, cualquiera. ¿Claros hasta ahí o no? Sí. Perfecto. ¿Qué más? Lo importante es, algo que yo entendí es que tenía que creer en mí. Tenía que creer en mí. Un día, yo en Trujillo firmo a una chica y a su hermana. Mis dos socios. Pero mi red no prendía en Trujillo, solamente estaba allá en Lima. Y, ¿sabes qué hacía yo? Me iba hasta Lima todos los fines de semana, o dejando una semana, para automotivarme los eventos, porque no prendía mi red todavía allá. Y Adrián me dijo, yo me voy de esta compañía a tu compañía con 30 socios. No, no siguió, pero nadie. Nadie lo siguió, porque sus amigos no compraron la visión. Pero él siguió perseverando. Los dos nos sentamos en el evento, y me acuerdo bien claro, que estaba en un evento donde a Ronald le entregaban la llave de platino en ese entonces, y lo vi a Ronald saltando en medio con Darwin y sus hermanos, y Adrián, que tenía su gorrito, y nos sacamos adelante y saltábamos y festejábamos, y éramos los dos nomás. Los dos, sin equipo. Siguiendo, avanzando y avanzando. Y comienzo a buscarlo a Gonzalo de la Guerra. De ese entonces, 8 videos que si te lo pongo ahorita tú dices, ¿qué? Pero con eso, con actitud y con trabajo, trabajamos y crecimos. Videos tal vez de mala calidad, redactados, pero gracias a la iniciativa de César, de Jean-Paul y de Luca y de todo su equipo, crearon unos videos duplicables. Se los dejé a Gonzalo y Gonzalo los miraba a veces ahí y seguía con su promotora. Y siempre que lo veía, nos íbamos a correr tabla juntos y hablábamos. La creencia estaba en mí, yo sabía que tarde o temprano yo estaba enfocado en que mi equipo tenía que regresar. Esos líderes que yo había conocido tenían que estar. Pero ojo, no los estaba esperando, yo seguía trabajando. Cuando Adrián regresa a Fusion, yo ya era, me estaba premiando como rango oro, 2 estrellas que había en ese entonces. Y Adrián llega, y creo que lo premiaban como oro en el mismo evento, cuando él regresó. O sea, Adrián regresó y me vio a mí con un resultado. Gonzalo, por cosas de la vida, le va mal en la promotora por X motivos y me va a buscar a mi casa. Yo ya era rango platino en ese entonces. Y él va a buscarme a mi casa, abro la puerta y él estaba así. Se puso a llorar y me dijo, estoy arrepentido, perdona. No, me dijo. ¿Y qué crees que hice yo? Le cerré la puerta en la cara. Ah, mentira, mentira. Le dije, pasa. ¿Y sabes lo que hizo Gonzalo? Gonzalo entró y me dijo, ¿sabes qué? No me digas nada, muéstrame lo que ganas en ese momento. Quiero ver si es verdad que te ganas ese billete. No, pero el producto, mira, si eso es veneno y yo gano lo que tú ganas, yo lo vendo igual. ¿Quién está cansado? Okay. ¿Quién tiene calor? ¿Quién quiere tener más calor? Así va a ser en Argentina. ¿Quién cree eso? ¡No! entonces le mostré a Gonzalo lo que había generado otra enseñanza que quiero que te lleves ahorita. Si te estancas en tu negocio por no trabajar, la gente que quieres que regrese contigo a trabajar no va a regresar, porque te va a decir, oye, cuando te encuentre, ¿y cómo te va con ese negocio que me hablaste hace 6 meses? Y tú vas a decir, ¿qué? ¡Ay! Es que, ¡bien! ¡Increíble! Pero lo que pasa es que no hago más o menos. ¿Tú trabajarías con una persona así? ¡No! Gonzalo llega a buscarme y yo le muestro lo que estaba generando en ese momento. Y él agarra y decide arrancar a trabajar conmigo. Y decide arrancar conmigo. Pero antes de eso, te cuento algo. Yo estaba en mi casa, en mi departamento, y me toca en la puerta un moro chico. Un morenito. Gordito comparado, si tú lo ves ahorita, es fit. En esa época, bien redondito. ¿Quién conoce a Oscar Vito? Levante la mano. Me toca la puerta y me dice, oye, ¿tú eres Uva? Sí. Mira, yo tengo un equipo que estamos haciendo fusion y me gustaría que vayas a mi casa para que cuentes un poquito tu historia en el red de mercadeo. ¿Tú tienes equipo? Sí, yo tengo un equipazo. Yo tenía a nadie, tenía a 2 personas. Yo te dije que tenía un equipazo. Y fui a una casa en Alfonso Ugarte, ¿no? Acá. Y eran como 30 chicos, 30 jóvenes, que lo único que hacían era poner sus videos del pack de 8 DVDs que venían. Y simplemente traían a sus amigos y veían los videos. Lo que dijo Renato, aprendieron a poner play. En ese momento, me organicé con Oscar, armamos un centro de apoyo en Trujillo, que no había nada, no había oficina, no había eventos, no había nada. Y tú tienes todo. No había nada. Y creamos el primer centro de apoyo de Trujillo. Armamos el evento y yo hacía todo. Cobraba, anfitrión, producto, sistema, cierre. Porque en ese entonces, Oscar, joven, Oscar, tú sales al sistema. No, yo no quedé capacitado al frente, no, sal tú. Producto, no, tampoco, no sé. Pero vi que gritaba, vamos con todo, vamos con todo. Pero quiero que te des cuenta el proceso. Cuando eres una persona que quiere salir adelante, el cómo tú lo creas. Y acá tienes un sistema, pero el cómo de ti, de adentro hacia afuera, el que tiene que hacer que las cosas pasen eres tú. Creamos un evento y comenzamos a capacitar. Y yo, te lo digo, salía dejando una semana hacer cierre. Salía una semana dejando porque yo todavía no quería. Y cuando comenzaron a salir al frente, lo comenzaron a hacer bien. Hicimos el primer evento. Uy, ¿cuántas personas has traído tú? 10, 15. Había 2 nomás. Porque no tenía equipo. Pero comenzamos a crecer. Y creé mi primer centro de apoyo mío. ¿Y quieres que te diga una cosa? Mi primer centro de apoyo, mi primer equipo elite o mi primer directorio, llámale como quieras, ni uno existe ahorita. Ni uno. Ni uno es el negocio. Para que des cuenta la historia, la gente conoce a veces, se dice la gloria, pero no la historia. Y tú, cuando alguien crea su primer grupo con tu socio, y tu socio deja hacer negocio, ya, suero, destroza, estoy deprimido. Está bien. La gente me decía que no iba a funcionar. Este negocio, ese producto, debe tener químicos artificiales y X cosas. Eso no va a funcionar. Y la gente me decía eso. Yo te invito a que dejes de ser producto del pensamiento colectivo y saca la mejor versión de ti. Saca la mejor versión de ti. Saca la mejor versión de ti. Conéctate con tu pensamiento más elevado, con tu ser interno más elevado. Deja de ser producto de lo que la gente dice afuera. Deja de actuar de la historia que te cuentas a ti mismo de por qué no tienes éxito. pasado, de ti para adelante depende tu éxito. Estás en una compañía que está rompiendo esquemas, está creciendo de una manera extraordinaria, donde tienes un presidente que está preocupándose por la reforestación de la Amazonía, para cuidar la Amazonía, para producir productos mejores, de mejor calidad, innovándose constantemente. Va a llegar el día, y acuérdate lo que te digo, que vas a escuchar de Fusion a gente decir: maldita sea, cómo no arranqué a trabajar en esa compañía. ¿Quién cree eso? ¿Quién cree eso? Así va a ser. Así que ponte aquí en la reta, porque ese día, tú y yo podemos estar tirados en una hamaca en Europa o en Asia, donde quieras, disfrutando de la vida, con tu familia. Y entonces seguía buscando a mis líderes y llamándolos, y comienzo a buscar al señor Elías Castillo, doble platino de la compañía. Y no tenía tiempo para nada, trabajaba en una entidad financiera lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y cuando le llamaba decía: sábado y domingo. No, es que me está mi jefa obligando a bailar en un concurso de marinera, en una actuación para el barco. Un día lo encuentro en un semáforo con su traje de marinera, porque el banco le había dicho que se pare ahí con la, esto del banco, para promocionar y hacer ridículo. Son los pormenores, los detalles, nunca te he visto. Y yo le decía: mi hermano, está bien que quieras estar en el banco, tienes un ingreso fijo. Yo no te digo que renuncies. Y eso también te digo a ti como invitado, si estás hoy día. No te invitamos a renunciar, te invitamos a que te organices, armes una agenda y generes un ingreso adicional. Y si que construyes un apalancamiento, un residual importante que puede ir creciendo y te empapa cada vez más en la industria, puede cambiar tu vida. Hay muchas historias de éxito, muchas, muchísimas ya, que son reales en esta compañía, muchísimas. Y Elías llegaba al evento y miraba. Yo sé que acá no hay nadie así, pero él llegaba al evento y miraba y decía: ya empezó, tengo que pagar igual. Ahora le tengo que decir, delante de no sé cuántas personas, de miles de personas que hay acá, que lo respeto, lo admiro y lo honro por ser uno de los líderes de mayor promoción de eventos, por ser uno de los líderes de mayor trabajo, de mayor acción, de mayor determinación, y que está trabajando y luchando por los sueños. Un fuerte aplauso para ti, hermano. Mira cómo es el negocio si tú estás trabajando constantemente. Me hice rango platino, en ese entonces te entregaban la llave de auto. Y alguien lo posté en mi Facebook. Y me escribe una chica y me dice: oye, yo te estaba haciendo seguimiento hace mucho tiempo. Para el negocio. Y necesito juntarme contigo. Pero lo hizo a raíz de que vio un testimonio mío. Yo soy trujillana como ti, vivo en Lima hace mucho tiempo y necesito juntarme contigo. Y de esa línea vienen tremendos líderes como Percy, Aldo, la señorita Salima Dueñas, platino de la compañía actualmente. Se juntó conmigo. Y ahora aquí en esa línea vienen los líderes extraordinarios. Pasó un tiempo más y seguimos trabajando, y de pronto me sucedió que me gané mi primer viaje, un crucero por las Bahamas. Lo que decía el plan de pago era verdad. Fusion te pagaba por viajar. Fusion te pagaba. De pronto vienen otros viajes y otros premios. Tienes que entender algo. El éxito es la acumulación de pequeños logros día a día. Día a día. Yo comencé a entender que tenía que comenzar a educarme más, a leer más. Tenía que comenzar a levantarme más temprano para hacer la organización de un evento. Tenía que viajar. Te cuento algo. Me levantaba, mi red se comenzó a abrir por Chimbote, por Piura. Me levantaba 1:00 p.m. Me iba en un bus hasta Chimbote, en un bus que subías y estaban todos los olores que te puedes imaginar, porque llevaban animales, llevaban fruta, llevaban todo. Me subí a ese bus, llegaba a Chimbote con un calor. Esto es invierno, con un calor, llegaba a Chimbote, me ponía a hacer presentaciones en Chimbote y a veces almorzaba 1 vez al día. Llegaba en la noche y ese día mismo me regresaba a Trujillo. Al día siguiente me iba a Piura, parada en Chiclayo, hacía presentaciones, terminaba en la noche, me iba a Piura, llegaba a Piura, hacía presentaciones, regresaba a Trujillo lleno de zancudos. Me habían picado por todo el cuerpo, porque me quedaba en la casa de un amigo que no tenía tela metálica. Pero quiero que te des cuenta, el éxito es pequeños logros que tú tienes que hacer día a día. Yo iba para allá, venía para acá, iba para allá, venía para acá, porque yo había entendido que en ese plan de pago te pagaba por chambear, no por colocar frases bonitas, por trabajar. ¡Eso, Buba! Hay gente que me dice, Buba, mi rango se cayó. ¿Sabes por qué te pasa eso? Porque tienes que entender que el liderazgo que tú tienes es para llegar a un oro o un platino. Y llegaste, y si no creces y tu mentalidad no cambia, tus habilidades no cambian, tu liderazgo no aumenta, no vas a ser nunca doble platino, ni diamante, ni doble diamante, ni triple diamante, ni diamante X, diamante millonario. No lo vas a hacer, porque lo que no crece, decrece. Y no vas a crecer, vas a caer en lo que se llama autocomplacencia. Hay miles de empresas tradicionales, Kodak desapareció del mercado, no existe, porque nunca se innovó, nunca mejoró, fue la pionera, pero hoy no existe, porque nunca se preocupó por mejorar, por innovar y por crecer. Igual pasa cuando la gente me pregunta, se me cayó el rango, ¿por qué? Porque lo que tienes te alcanza hasta ese rango. Y si no estás creciendo y no estás educándote, si no estás trabajando para mejorar tú y desarrollar tu liderazgo, no vas a crecer y lo que va a pasar es que te vas a estancar. Y el crecimiento también tiene que ver con tener esa mentalidad de seguir buscando, seguir llamando, seguir patrocinando. Acabas de escuchar ahorita, escuché cuando me presentaron, yo llegué el 20 de México, del 21 a la fecha, tengo 4 patrocinados. 4, y tengo un invitado ahí. Levanta la mano, ahí está. Iván es producto de un seguimiento de 1 año. Y hoy ya quiere hacer el negocio. Supongo que sí, ¿no? De acá sale afiliado, ¿ah? Si no, no sale del consejo. Producto de seguimiento de 1 año, Iván en Trujillo me dijo, Ricardo, te he venido siguiendo, he visto tu crecimiento, he visto en Facebook lo que tienes, he visto lo que está pasando, he visto tus videos en YouTube. ¿Consecuencia de qué? ¿Qué pasa si me hubiera quedado cruzado de brazos? No hay grandes secretos, no hay grandes técnicas, simplemente te invito a que crezcas, a que mejores, a que sigas trabajando, que desarrolles tu liderazgo. No vas a ir más allá con lo que tienes. Tal vez yo, para ser diamante millonario, me falta desarrollar liderazgo. Y en eso tengo que trabajar. ¿Quién está leyendo ahorita algún libro? Y si no te gusta leer, por lo menos mira un video. Escúchate un audio. Pero tienes que estar todos los días. Anda a todos los talleres de la empresa. No te preocupes por ir al taller de Tony Robbins que te cuesta $10,000. O ir al taller de no sé quién que te cuesta 5,000. O no sé. Ándate a los talleres de la empresa. Empieza por la empresa. Después vas a ir a otros talleres si quieres. Primero genere el capital, genere el dinero. Trabaja con acción. Estate dispuesto a pagar el precio en el camino. Y muévete. Tienes un equipo que se abre por allá, anda. Tienes un equipo que se abre por acá, anda. Muévete, genera movimiento. ¿Quién dijo yo? ¿Qué más? Mira, ¿en qué te estás enfocando? Te juro, desde que yo arranqué en el negocio, jamás, y eso te invito a que lo hagas, jamás permití que los temores se pongan en mi mente. Aquello que temes, atraes. Acuérdatelo bien. Aquello que temes, atraes. Lo que piensas, sientes. Lo que sientes, vibras. Y lo que vibras, atraes. ¡Ay! Que mi negocio no está creciendo. Mi negocio está estancado. Lo estás declarando. Y va a estar estancado. Cuando yo buscaba y la gente no se afiliaba, ¿sabes qué pensaba en mi cabeza? Yo me subía a mi carro y decía: esto tiene que crecer. Esto va a aprender. Esto va a crecer. Voy a sacar este rango. Dios tiene enfocado en lo positivo. Mi frecuencia vibratoria era enfocado en el éxito. Yo sabía que tenía que hacerme este rango, sabía que me iba a ganar el auto. Y pensaba en eso. Y cuando venía ese temor decía: oye, no, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Y seguía accionando. Lo único que te mantiene más cerca de tu resultado es la acción. Cuando te sientas frustrado, cuando te sientas deprimido, ¿sabes qué vas a hacer? Sal a buscar. Sal a accionar. Sal a presentar. Sal a buscar. Sal a accionar. Y eso te vuelve a conectar. Única manera. Tienes un tremendo ejemplo, Eric Gamble. 4 años para generar lo que genera un broker. 4 años. Y míralo ahora, está acá. Diamante de la compañía, miembro del círculo de presidente, próximo doble diamante. Está acá. Acá hay gente que ha cobrado bronce en su primer mes. Levante la mano. ¡Wow! ¡Muchos! Hay gente que se ha hecho oro en 2-3 meses. Mira la ventaja que tienes frente a Eric Gamble. Hay gente que tiene menos de $40,000 en deudas. ¡Muchos! Mira la ventaja que tienes frente a mí. Mucha gente empezamos con desventaja comparado contigo. Entiéndelo. Solamente tienes que hacer la acción y estar dispuesto a pagar el precio, perseverando y creyendo en ti y enfocándote siempre en lo bueno, no en lo que temas, aquello que temes atraes, acuérdate. Me va a dejar el marido, te deja el marido. Aquello que temes atraes. Así de sencillo. Crea una cultura. Te invito a que crees una cultura. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieren desarrollar más liderazgo, sí o no? Sí. Ok, vas a hacer lo siguiente, anótalo ahí. Tú tienes un grupo de desarrollo con tu equipo y seguramente sus líderes se los han enseñado. Ese grupo de desarrollo es muy sencillo. Una declaración, una oración para arrancar con energía y de ahí que viene. Un libro. Tienes que coger un libro y desarrollarlo. Un libro, un video de 10, 15 minutos. Pero paralelamente eso es con tu grupo de desarrollo. Paralelamente a eso, vas a coger tus líderes de tus líneas y vas a formar grupos de sesiones de desarrollo y liderazgo. 2, 3, 4 meses. Ahorita, por ejemplo, yo tengo 2 líneas de las que tengo que coger. Una de ellas es el señor Elías, que lo mencioné, que escogió 20 mejores líderes, es decir, gente que ya tiene equipo. 20. Tú puedes ser 10, puedes ser 5. Y tenemos todos los domingos desarrollo y liderazgo, sesiones de 3-4 horas donde hablamos de cosas claras como imagen, postura, libro, 21 cualidades. Se habla, se comenta, se hace interactivo y no las dirige él todas las semanas. Tú puedes invitar un día un líder de un equipo, otro día un líder de otro equipo. Él ya va 2-3 veces